Book 2 خمسون 50 50 في المسبح En la piscina En la piscina الجو حار اليوم Hace calor hoy Hace calor hoy هل نذهب إلى المسبح؟ Vamos a la piscina. Vamos a la piscina. هل ترغب في الذهاب للسباحة؟ Tienes ganas de ir a nadar. Tienes ganas de ir a nadar. هل معك منشفة؟ Tienes una toalla. Tienes una toalla. هل معك مايو رجالي؟ ¿Tienes un bañador? ¿Tienes un bañador? ¿Hal معك مايو حريمي? ¿Tienes un traje de baño? ¿Tienes un traje de baño? ¿Hal تستطيع السباحة? ¿Tú sabes nadar? ¿Tú sabes nadar? ¿Hal تستطيع الغطس? ¿Tú sabes bucear? ¿Tú sabes bucear? ¿هل تستطيع القفز في الماء؟ ¿Tú sabes lanzarte al agua? ¿Tú sabes lanzarte al agua? ¿أين الدش؟ ¿Dónde está la ducha? ¿Dónde está la ducha? ¿أين كابينة تغيير الملابس؟ ¿Dónde está el vestuario? ¿Dónde está el vestuario? ¿أين نظارة السباحة؟ ¿Dónde están las gafas? ¿Los lentes de natación? ¿Dónde están las gafas de natación? ¿Dónde están los lentes de natación? ¿هل الماء عميق؟ ¿Es el agua profunda? ¿Es el agua profunda? هل الماء نظيف؟ ¿Está limpia el agua? ¿Está limpia el agua? هل الماء دافئ؟ ¿Está caliente el agua? ¿Está caliente el agua? أنا بردان. Me estoy congelando. Me estoy congelando. الماء بارد جدا. El agua está demasiado fría. El agua está demasiado fría. سأخرج الآن من الماء. Salgo del agua ahora. Salgo del agua ahora. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية